Retaguardia produce ¿Dónde está Santiago Maldonado? Documental radial. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Facundo Jones Guala. En fines del 2014, Chile pidió la orden de captura internacional de Facundo. En febrero del 2015 se inicia el trámite por la extradición de Facundo, que recién es detenido en mayo del año pasado, el 27 de mayo del 2016. Cuando es detenido, a los 4 días, el 30 de mayo pasado, el juez federal de Esquel levantó la orden de captura, es decir, dejó sin efecto la orden de captura. Se llevó adelante el juicio por la extradición el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, generando una situación increíble porque fue el primer caso en donde se declaró nula un trámite de extradición porque se tomó conocimiento de un caso de tortura, un miembro de una de las comunidades mapuches para poder identificar dónde estaba Facundo en la Argentina y además con tareas de inteligencia ilegal por parte de agentes de la AFI. Y el 1 de septiembre del año pasado se lo dejó en libertad a Facundo, el juez federal. Sí. La fiscal federal y después el fiscal ante la corte presentaron un recurso, ¿sí?, un recurso de apelación por esa nulidad, pidiendo por un lado que se revoque esa nulidad y por otro lado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación conceda la extradición. Nosotros, Sonia Ivanov y yo, que somos las abogadas de Facundo en estas actuaciones, nos opusimos a eso y la Corte lo tiene para resolver desde el año pasado. Quiere decir que hace por lo menos 9 meses y medio que Facundo está en libertad transitando por la Argentina libertad ordenada por un juez y con un cese de la orden de captura para la Argentina. Martes pasado, en una detención vehicular, Gendarmería pide los documentos a Facundo. Casualmente, ese mismo día, 3 horas antes, se habían reunido en la Casa de la Moneda en Chile Bachelet con Macri, pero lo detienen, lo que nosotros les diría que en el primer momento supusimos que había sido un error, inclusive hicimos averiguaciones pertinentes en la mañana del miércoles de la semana pasada y parecía que efectivamente había sido un error. Y de repente ese mismo miércoles en horas de la tarde en Bariloche se llevó adelante la audiencia, es una audiencia específica que es la que da como si, para decirlo sanamente, como el puntapié para un proceso de extradición. En virtud de que es de la misma orden de captura internacional librada en fines de octubre del 2014, en virtud de que es del mismo proceso de extradición que había sido requerido por el Estado chileno, es decir, no hubo una nueva orden de detención, no hubo una nueva orden de captura, no hubo un nuevo pedido de Chile. Es exactamente el mismo que está en la Corte desde el año pasado, pendiente para resolver si debe o no debe ser extraditado a Facundo, hay un nuevo pedido, hay un nuevo proceso paralelo contra la misma persona. Frente a esta situación, cuando nosotros recién terminamos de tomar conocimiento de esto, primero no lo podíamos creer, pensamos que el juez federal de Bariloche no tendría esa información, nos presentamos en la Procuración General de la Nación para pedir que le hagan saber al juez que estaba pendiente en la corte y que los propios fiscales habían pedido que la corte se expida sobre la extradición. Y tomamos conocimiento que el juez ya lo sabía porque lo había pedido el día anterior y eso nos llevó a 2 cosas. En principio, una, en el día de ayer, hacer una denuncia penal por privación ilegal de la libertad de Facundo contra el juez Villanueva, que es el juez federal de Bariloche, y contra el fiscal federal de Bariloche. Hoy a la mañana hicimos una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente que tiene, haciendo saber de esta doble persecución, pidiéndole que ordene archivar el otro expediente y que lo ponga en libertad Facundo. Y también en el día de hoy hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poniendo en conocimiento de esta situación en el marco de una denuncia que ya habíamos formulado el Movimiento de Profesionales para los Pueblos, el referente de derechos indígenas, Eduardo Hualpa, y yo, sobre la persecución judicial que estaba siendo sometido Facundo Jones Guala y parte de del pueblo mapuche. Así que esa es la situación en la que nos encontramos hoy, con un debilitamiento de las garantías y de los derechos. Uno ya no se puede quedar tranquilo de ninguna forma, que vos estés en un proceso, te pueden iniciar otro, te pueden iniciar 2, 3, Y en el marco de todo esto, la jornada de hoy, el traslado que se le hizo el domingo pasado a Facundo a la cárcel de Esquel, en el cual fue llevado a una celda de aislamiento, él comenzó una medida de fuerza, una huelga de hambre, hasta que no fue llevado a un pabellón común. Es una acumulación de arbitrariedades, de acciones de parte del Estado que integran un caso de violencia institucional, como pocos podemos tener hoy en la Argentina, que se puedan acumular todos estos hechos en la misma persona. Sonia Ivanov, abogada de Facundo Jones Walla. Realmente está preocupante la situación porque, se está dando casi una privación ilegítima de la libertad de Facundo Jones Walla en Bariloche, que ya se sometió a un juicio de extradición, ya estuvo con arresto y en realidad ahora el juzgado federal de Bariloche, que está subrogando el doctor Villanueva de Neuquén, está, digamos, demorando una decisión que la verdad que mucho no lo estamos entendiendo. Chile, por supuesto, que puede seguir pidiendo su pedido de captura internacional, pero la cuestión es que ya fue sometido a juicio sobre esto y la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto la apelación presentada por la Fiscal Federal de Esquel con respecto a la nulidad de este juicio de extradición. Hoy hubo un grupo bastante pequeño de aproximadamente 40 personas que se autoconvocaron en lo que sería en la esquina del Palacio de Tribunales acá en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar, digamos, para hacer explícito el reclamo por la ilegalidad de la detención de Facundo Jones Walla. Hay que decir que para los que no están en la zona o no conocen, está cerrado al tránsito porque están haciendo arreglos, quiere decir que no hay transporte público, ni no solamente transporte, no hay autos, está cortada las calles. Era un grupo bastante pequeño y hubo una presencia desde el primer momento policial bastante masiva, y uno podría pensar inclusive desproporcionada. Y en determinado momento algunos grupitos de los manifestantes prendió fuego unas maderas en la calle y a partir de eso se desató una feroz represión. Hay que decir también que en ese momento, previo a la represión, se acercó uno de los policías y les hizo saber a los manifestantes que había que pagar eso. Dijeron que sí, que lo iban a pagar. Inclusive les dijeron que iban a llamar a los bomberos, que no lo pagaran ellos. Y mientras estaban hablando, bueno, se desató una feroz represión que concluyó con 7 personas detenidas, 4 varones, 3 mujeres, aún están detenidos. Se les está imputando resistencia a la autoridad, intimidación pública y lesiones. Y están actualmente los 4 varones en la comisaría 30, las 3 mujeres en la una dependencia de la comuna cuarta. ¿Por qué no fueron liberados todavía, independientemente de la causa? En principio está interviniendo el juzgado federal 1, de la capital federal, a cargo de Servini de Cubría. Teníamos la información, por lo menos inicial, de que iban a constatar los domicilios, verificar reincidencia y que los iban a dejar en libertad. Ese trámite puede llevar varias horas. Y hasta un rato todavía no teníamos ninguna novedad, por lo cual empezó a generar también algún nivel de intranquilidad en las personas que están esperando afuera de las 2 comisarías, y estamos tratando de hacer las averiguaciones pertinentes, porque lo cierto también es que no hay nadie que esté dando una información ni desde el juzgado, y los comisarios y la policía son bastante imprecisos. Así que estamos expectantes para ver cómo avanza la situación en las próximas horas. Facundo Jones Walla, julio de 2017. Estoy en la unidad 14 de Servicio Penitenciario Federal en la ciudad de Esquel, en el pabellón número 6. Estuve antes en el escuadrón de gendarmería en Bariloche.